Entramos en los territorios sagrados del noveno arte. Esto es el cómic, sí señor, y además con un top clásico a cargo de Raúl Sogún, porque ya sabéis que el próximo lunes, 23 de abril, es el Día Internacional del Libro, y el cómic también tiene algo que decir en estas cuestiones. Así que vamos a hacer un top con lecturas recomendadas, curiosidades, novedades y rabiosa actualidad. ¿Qué tal, mi querido Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. Qué gusto tenerte aquí en los estudios de Onda Cero, donde Cristo perdió el aliento, ¿eh? Sí, ha costado un poquito este año, pero por fin hemos podido venir. Y bueno, la verdad, muy contento. Bueno, pues nada, el próximo 23 de abril, ¿cómo vais a celebrar el Día del Libro en Salamanca? Bueno, además de celebrar el Día de la Comunidad, vamos a estar en la Plaza Mayor, un pequeño stand, vamos a estar allí, es un Salamanca. Yes. Y bueno, nuestro homenaje a Juan Bravo, a Padilla y a Maldonado, ¿eh? Exactamente, además. Aunque esta vez no es en la Plaza de los Bandos, estamos en la Plaza Mayor y bueno, pues con la filosofía del Día del Libro, regalar tebeos, que es una cosa bastante curiosa y bueno, ahora la gente por fin. Poquito a poco se va animando y es una manera, siguen siendo sí, libros, claro. O sea que una cosita más. O sea que vais a montar allí los tenderetes, todos los libreros. Sí, estamos, además es un día bonito porque nos juntamos entre todos, no hay piques, hablas con todo el mundo, conoces a mucha gente dentro del propio mundillo y descubres, hablas, charlas, compartes, oye mira, necesito, ahí realmente tienes un compañerismo entre librerías muy curioso y bueno, conoces gente y disfrutar del libro en la calle. Pues los salmantinos, oyentes de La Rosa de los Vientos, que se acerquen, ¿verdad?, a la Plaza Mayor. ¿Eh? Exactamente. A disfrutar y que se acerquen al Shogunato, ¿verdad? Ahí andaremos todos, además estamos toda la Plana Mayor allí fuera. Está todos allí, ¿no? Sí, estamos ahí, además como allí es fiesta, es una manera, es una curiosidad, aparte, sí. Por lo visto el tiempo nos va a venir bien, nos van a acompañar. Y siempre pasear, el descubrir y bueno, el comentar con gente, bueno, pues las curiosidades que hay por ahí. Que se acerquen y que os toquen. Un poquito. Raúl, además, tampoco mucho, que si no nos desgastamos, pero bueno, ahí andamos. Claro, Raúl además llama la atención, es en rubio, de ojos azules, y natural, ¿no? Además, ¿no? Sí, bueno, gracias al peluquero, digo. Bueno, pues para que habléis un ratito sobre cómic, allí en la Plaza Mayor de Salamanca, con los amigos de Sogún. Bueno, pues vamos con ese top, porque seguro que en la tiendecilla, en la mesa desplegable. Exactamente, de vamos, además es una de las cosas curiosas que ese día todo el mundo te presta tablones. Entre todos los montas el tenderete como antiguamente, exactamente, sí. Pues el hule, pones ahí una telita y compartes el día como buenamente puedes. Venga, todos a comprar libros, todos a comprar cómic al 10% de descuento, venga. Porque además es una cosa curiosa, viene muy bien lo del descuento y aprovechas y bueno, es una excusa como otra cualquiera. Y en este top ten supongo que estarán los clásicos, habrá alguna curiosidad, pero hombre, Persepolis tiene que estar, ¿no? Sí, además acaba de aparecer la edición integral, por fin, se ha hecho un poquito de rogar, había ciertos números que costaba y ahora por fin la obra iraní por antonomasia, quizá una de los grandes descubrimientos del mundo del cómic, por fin una mujer dio el gran pelotazo a nivel mundial, está recopilada en un tomo, además una edición muy buena y muy recopilada y muy muy muy recomendable. Bueno, y hay que ver qué gozada que la historia siga de la mano, ¿no?, del cómic, ¿no?, que claro, se unan. Aprovechas y ves vivencias, realmente el cómic es disfrutar, es imaginar y bueno, pues, si puedes reflejar un poquito lo que has vivido, contarlo y sirve además de eso, pues tener una protesta y disfrutar y hacer entender a la gente algo que, bueno, a día de hoy cuesta mucho, el mundo musulmán cuesta mucho entenderlo, lo ha intentado, ha visto su visión, el crecimiento de lo que es su tierra y bueno, nos llega y la gente ha podido aceptarlo, lo mejor es que la gente lo ha aceptado bien. Y por cierto, Raúl, un cómic como Persepolis, donde se refleja historia antigua de la vieja Persia, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo es recibido pues en Irán? En Irán, bueno, partiendo de la base que le han sacado de allí, no le permiten estar, no puede pisar el suelo iraní. O sea, la autora no puede estar en Irán. No puede estar no puede tocar ninguno en Irán, Irak, la zona lo que es la Persia, no puede tocarla porque, bueno, está en búsqueda de captura, por decirlo así. En el momento en el que aparezca, pues va a tener bastantes problemas y en el momento está fuera, está exiliada. Es una gran pena el no poder, el que la gente sienta exigente con la cultura. Pues se suele decir que la información es poder, si eres capaz de transmitirlo y llegar a la gente. Realmente los dictadores en ciertos aspectos les cuesta bastante hacerlo entender. ¿Tan agresivo es el cómic? No es agresivo, al revés, es realista. Lo vemos en los telediarios, vemos cómo se puede tratar en un momento determinado a la mujer, los derechos y los no derechos que tienen. Entonces, claro, cuando realmente lo promocionas, cuando realmente intentas ver que hay gente a la que no le gusta, pues es una cosa que bueno, por desgracia, ciertos sectores radicales, que son los menos, pero son los que más ruidos hacen. Ella es iraní de nacimiento, ¿no? Es iraní de nacimiento y además es orgullosa de su pueblo, es orgullosa de su gente. Lo que no le gusta son los radicales. Entonces, en ese aspecto es lo que anuncia, lo radical. En todos los sitios existe esta clase de gente, sin embargo, bueno, pues es lo que intenta evitar. Pues recuérdanos el nombre de esta fémina iraní que ha hecho un cómic maravilloso llamado Persepolis. Araña Taishnibi, es que cuesta un poquito, bueno, cuesta un poquito decirlo, pero nuestra solidaridad con ella, ¿verdad? Sí, además el dibujo es muy agradecido, es bastante, al abrirlo te transmite cariño y bueno, pues hay que agradecerle el que nos dé la oportunidad de descubrir un mundo que a lo mejor no tenemos oportunidad o no es como nos cuentan el telediario, sino hay mucha cosa a descubrir. Una autora iraní que lucha por una mejor situación de las féminas en Irán. Exactamente. Con este cómic Persepolis. En el número 9 tenemos una joven promesa que está a nivel personal y a nivel, bueno, un poquito nacional, está gustando mucho. Se llama Cris Ortega con su primera obra Forgotten. Para la gente que situara un poquito a la gente en el nivel de ilustración, sería un ambiente parecido a Victoria Francés y Luis Royo, arte muy muy real, mucho pastel en el sentido de los colores y historias visuales atractivas. Además, a él han aparecido en su primera edición con tres postales de regalo, que bueno, siempre viene muy bien para a la hora de decorar, y es un talento a seguir, igual que hemos seguido a Victoria Francés. Luis Royo sigue siendo quizá el maestro dentro de la ilustración, la ciencia ficción y la fantasía. Cris Ortega va a ser uno de los grandes nombres que vamos a tener en este país. En el número 9, las obras de Cris Ortega. Ir tomando buena nota para el 23 de abril. En el número 8 tenemos Chandler Usurpador y otras historias, que es el libro conmemorativo del Capitán Trueno. Además, ha sido una de las obras más bonitas, más curiosas, sí, y que realmente disfrutas. Perfecto, ¿eh? Es realmente, si alguien se hubiera ocurrido un homenaje, tendría que ser este. Vemos que además no es en el formato normal, se le ha paisado. Tienes que abrirlo y tienes en la parte, por decirlo así, en las páginas pares, tienes la obra original, la página original tal cual se sacó, colores sepia, y después abajo tienes las que son las restauradas con color, y ves la historia, ves las comparaciones, ves cómo se ha tratado. Ahí es un libro que tiene muchísimo cariño, es muy recomendable y bueno, realmente es uno de los grandes. Los 50 años del Capitán Trueno. Exactamente. Esa obra conmemorativa. En el número 7 tenemos quizá uno de los trabajos de erudición y curiosidades más grandes que nos vamos a encontrar, que es el tebeo al manga. Es el análisis de lo que es el propio tebeo, cómo ha evolucionado desde el cómic y las revistas que hemos tenido, Mortadelos y similares, hasta el fenómeno manga, el anime, pasando por todos los vagones a través de la historia del cómic en nuestro país. Realmente es una obra muy recomendable, van a ser 12 volúmenes. ¿12? Sí, 12 volúmenes, con lo cual parece mentira, pero este país tiene mucha historia en el cómic, no va a aparecer, no son solo las películas, llevamos mucha gente que va trabajando en el mundo de la historieta muchísimo tiempo, y es una labor de erudición preciosa, con mucho cariño, y sobre todo, al leerlo, notas que la gente lo ha leído, que lo ha disfrutado. Hombre, son 100 y pico años, ¿no?, de historia. Exactamente, son 109. 109 años. 109 años de historia. 109 años de historia, así que nada, del tebeo al manga, en 12 volúmenes. Sí, bueno, esto ya para un regalo muy especial, ¿eh? Es un regalito especial, pero bueno, ya estamos en, igual que en las ferias, en el día del libro, siempre es bueno, das algún capricho. Algún capricho, sí. Y realmente, bueno, también ahí estoy buscando un par de cositas que a ver si también caerán en cadena. Muy bien, muy bien. En el número 6 tenemos la trilogía de Contrato con Dios de Will Eisner, aparecido en un único tomo. Antes costaba bastante el encontrar ciertos números, ahora por fin ha aparecido un tomo integral con las tres grandes historias de Will Eisner, además en un formato de lujo, con colores sepias, con una edición muy cuidada, que bueno, realmente es imprescindible tanto a los que quieran descubrir un Will Eisner narrativamente perfecto, como para aquellos que quieran leer un cómic clásico. Bueno, además será de las cositas que acabarán en fondo de bibliotecas municipales, colegios y similares, porque realmente es válido para todas las edades y no aburre. Cada vez hay más cómic en las bibliotecas, ¿verdad? Por fin se han dado cuenta de que si quieres coger a un chaval y enganchar a la lectura, lo primero que tiene que hacer es verlo. Si lo puede ver, lo puede disfrutar, lo puede sentir, pues bueno, siempre viene bien, y cada vez hay más salas de lectura, que es una cosa que hacía falta, y la gente está trabajando con las salas de lectura muy, muy, muy bien. Mi generación aprendió muchísimo con aquellas novelas universales ilustradas. Sí, sí, además a día de hoy es una pieza de coleccionista. Eso es. En todas las ferias, es curioso, en todos los canales del cómic, como están en Barcelona, la gente que está allí, les damos un gran abrazo, verán que existe esa colección. Además, es reverencial, todo el mundo la mira, todo el mundo pregunta por ella, porque realmente tienes toda una manera de contar historias que a día de hoy cuesta muchísimo imitar. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que leía aquello pues con 10 o 12 años Pero claro, que te venían las grandes, los grandes títulos, Historia de dos ciudades, o que te, sí, sí. O Ivanhoe, ¿verdad? Que te vinieron todas esas con ilustración, con viñeta, sí. Pues ayudaba mucho, Hombre, ayudaba mucho. Además, yo sí recuerdo que me regalaron luego ya las ediciones un poquito, ya en tapa dura, siendo jovencito, pues el modo sí. que tenía de, la primera vez que leía Ivanhoe fue así. Sí. Y los malos eran los templarios, vaya. Sí. Una de las curiosidades en ese aspecto, el leer Moby Dick, que me regalaron la versión en libro y la versión en cómic, vinieron a la par y fue muy curioso el contraste que tuve primero de leer el cómic, lógicamente, porque es mucho más fácil y era bastante más sencillo a después meterte en la novela. Sí, así es. ¿Y en el Ecuador qué tenemos? Tenemos un libro dedicado a Bruno Cardeñosa, el informe 11S. Aquí tenemos realmente una de las grandes curiosidades de este top 10. Es un libro que es un cómic que ha aparecido en plan sorpresa, por decirlo así. La gente quizá no se atreve a acercarse a esta narración. O sea, es un cómic sobre el 11S. Sobre el 11S, sobre el libro que se sacó y se editó, tanto de lo que ocurrió, de cómo le contaron las cosas al presidente Bush, de qué se encontraron, por qué ocurrió, cuándo se enteraron, cómo se enteraron, todo lo relacionado con el juicio, todos aquellos datos que no han salido mucho a la luz y sin embargo estaban dentro del propio informe 11S que se editó el libro de Estados Unidos con más de 2.000 páginas, pues ha aparecido en un cómic explicado de una manera fácil, sencilla, para que la gente pueda entender lo que ocurrió en el 11S y después, porque en la famosa conferencia con los críos, el presidente Bush no reaccionó muy bien, porque realmente la información que tenía es que una avioneta que había chocado, sin más historia, fue después, al acabar, cuando se enteró de todo, lo que hizo el Cheney en aquel momento, cómo les pilló, por qué les pilló, la seguridad que había, qué falló, qué no falló, pues bueno, todo la versión oficial, por decirlo así, con todos los datos que se recopilaron de cara a ese juicio, pues bueno, se aprovechó y se sacó en ese momento. Pero no es un cómic conspiranoico. No es un cómic conspiranoico. Es realmente descriptivo. Es descriptivo. Luego ya cada uno saca sus propias conclusiones. Si quiere investigar, puede investigar. No utiliza ni por un lado ni por otro. Ni es pro ni es anti. Simplemente te explicaron las cosas tal cual se editó en el libro. Te lo hacen cómic para que sea mucho más sencillo. Realmente es una lectura muy relajada. No es muy densa. Se lee muy bien. Narrativamente es muy visual. Te hace remembrar ciertos momentos que, bueno, costaron un poquito en aquella época, pero te das cuenta y te enteras de datos que a lo mejor no les has dado la importancia que en su momento tenía y realmente suponen el por qué reaccionó como se reaccionó, qué supuso, las consecuencias, las excusas, ahora que estamos en la época que lo que ha pasado con el lobby y las armas, el por qué ocurrió, los sistemas de defensa, qué falló, pues bueno, tienes unas curiosidades con hechos, con cosas que pasaron y cómo lo vivieron los personajes. Aquí tenemos al cómic apostando también por la actualidad, ¿verdad? Exactamente. Está muy bien lo de los guerreros y todo esto, pero exactamente. La historia también está reflejada en las páginas de un cómic. Y en el número 4 tenemos a Orión, de Masamune Shirow. Es una de las obras recomendables poco conocidas de este autor manga, quizá uno de los grandes, y que la gente que sea capaz alguna vez de conocerlo, que aproveche, porque no se prodiga jamás, solo sale en ciertos momentos. Es una de las obras que durante mucho tiempo estuvo descatalogada. Es un tomo único, con lo cual tienes toda la obra recopilada ahí. El que quiera disfrutar del manga, el que no se haya atrevido nunca a adentrarse en este mundillo y no sepa realmente lo que es, tiene una oportunidad fácil, baratita. Además, el tomo salía, no llega a 10 eurillos, con lo cual viene muy bien para adentrarse, probar y descubrir un mundo entero que a la gente, si no le cuesta mucho el acercarse al manga, no es capaz de entenderlo, pues tiene ahí una oportunidad perfecta. Además, el tomo está muy bien, apto para todos los públicos, con lo cual ahí tienes otra excusita más. Hombre, y se agradecen los 10 brillos, porque hay que decirlo también, Raúl, que hay cómics caros, ¿eh? Sí, hay algunas colecciones. Estamos hablando de 30 euros. Sí, hay ediciones que están ahora mismo, Watchmen ha aparecido en 35 euros. Lo que pasa es que, bueno, en formato absoluto, bien, hay algunas cositas que cuestan. Es como las grandes obras, algunas hay que pagarlas, en este caso se suele pagar calidad. Bueno, pues por eso el 23 de abril, como ya cuento, pues que nos animamos todos a comprar un cómic. Shogun de bronce. Mortadelo de la Mancha. Toma ya. aquí lo tenemos también en honor a los compañeros. Es una de las obras que aparecieron en conmemoración al aniversario del Quijote y que hay que recuperar y hay que releer. Estamos ahora mismo, se está leyendo, se va a leer el Quijote. Pues bueno, es otra oportunidad, si queremos una visión, una sonrisa, que más que menos se acercaba a esta obra de Cervantes, tenemos a Mortadelo delante. Es una excusa tan buena como para tener presente quizá uno de los grandes iconos de la historieta de este país, pues realmente quien más que menos la memoria, si alguien habla de un tebeo, aparte por cierto va a venir Mortadelo, y en este caso viene enfundado en traje de armadura. ¿Y qué hacen? ¿Qué papeles tiene Mortadelo y Filemón? Mortadelo, lógicamente, es Don Quijote, Filemón es Sancho. Ah, Filemón es Sancho. Filemón es Sancho. ¿Y, bueno, ¿y el superintendente Vicente? El superintendente Vicente es uno de los posaderos, y lo mejor es la pobrecita Ofelia. El papel de Dulcinea ahí le ha costado un poco, sí, porque entrar en el traje ha sido demasiado corsé. Han tenido que ir tirando demasiado. ¿Y Bacterio? Pues el Bacterio ahora mismo más pillado, ¿no? Será uno de los personajes, supongo que será de Molinillo en algún momento. O por lo menos colgado de uno. Bueno. Pues vamos a darle el segundo de plata. El segundo de plata, esta vez no vamos a hablar, se ha hablado de 300 durante meses, hemos comentado la película, se ha comentado el cómic, pues esta vez vamos a traer una quizá de las curiosidades, que es el arte de 300, el ver cómo se ha transformado las viñetas de Frank Miller, de los oscuros, de las sombras, se les ha definido y cómo se ha llevado a la gran pantalla, cómo son los actores, cómo se han hecho ciertos efectos especiales, las comparativas con el cómic, que recordemos que primero Nació de es un cómic de hace 10 años, con lo cual tampoco que la gente busque, también se ha hablado mucho de buscar actualidad en el TVO cuando realmente no la hay, ni en la película, porque simplemente es un reflejo, y que vean cómo está de traspasado las páginas a la pantalla. Hay momentos en los que realmente sí merece la pena el compararlo, y él tendrán ganas de volver a dar la peli con el libro delante y poder compararlo. Y poder compararlo, pues el arte de 300. De 300. Y bueno, vamos con el segundo de oro, la altísima recomendación para el 23 de abril. Vamos a tocar Planetari, acaba de aparecer por fin el primer volumen de los dos que va a constar la colección. Por fin va a terminar Planetari en España, es una colección que quedó colgada Allende los Mares. Costó muchísimo el primer volumen, costó muchísimo encontrarlo. El segundo quedó inédito prácticamente en España. Por fin se han atrevido a recopilarlo, además en una edición en tapa dura. 12 numeritos en un solo tomo, el segundo igual, con lo cual tenemos las dos temporadas, por decirlo así, juntitas, en dos tomos. Es una recomendación para la gente que le apetezca también el cómic americano, fuera de los grandes medios, como sea, puedan ser Superman, Batman, Spiderman, tan de moda ahora, los cuatro fantásticos. Fuera de ahí hay un mundo de cómic americano muy serio, donde podemos ver visiones, donde podemos ver grandes personajes en búsqueda de lo desconocido. Además, Warren Ellis está pletórico allí, y bueno, historias donde vemos uno de los grandes enemigos es una versión entre comillas oscura de los cuatro fantásticos. ¿Qué ocurriría si la ciencia no tiene límites? Bueno, pues es la gran recomendación, Planetari, exactamente, para este 23 de abril, el día del libro, y también por supuesto el día del cómic. Pues fantástico, Raúl, me encanta que hayas venido aquí a San Sebastián de los Reyes, que estemos disfrutando de esta noche con tele incluida, con grandes amigos, con moto de no sé cuántos centímetros cúbicos. Sí, sí, además aquí... Estás inmenso ahora mismo, ¿eh? Sí, sí, ha sido un fin de semana poco apto para el corazón, pero muy divertido, la verdad, pues, es que lo hemos disfrutado muchísimo. Haz el favor de saludarme a todos los amigos que han ido al Salón del Cómic en Barcelona. Exactamente, ¿eh? que ha sido una pena no poder asistir, pero bueno, hay otras obligaciones también que cumplir. Prometo que el año que viene, sea como sea, iré, se lo debemos. Hay que reconocer que hace una labor perfecta. Hay que darles la enhorabuena por conseguir que se presente en España, se publique en España antes que en cualquier otro lugar el número de Asterix de aniversario, las exposiciones que están teniendo, el aniversario que celebran Norma, que es Norma Editorial, el jueves Planeta, el propio salón que cumple 25 añitos, con lo cual ya está en el cuarto de siglo, tremendo, pletórico, cada vez mayor, cada vez más grande, cada vez con más espacio y más repercusión, porque todos los telediarios el jueves abrieron con todos los medios aparecieron. Y la portada de La Vanguardia, ¿eh? Exactamente, apareció allí. Antaño costaba mucho una reseña en la zona cultural, pues mira, fíjate, hay gente que se acerca a un salón, ahora los salones abren portadas, con lo cual hay que agradecerles el trabajo a todos los que están trabajando en Castellón, también están trabajando en sus salones, todas las ciudades que están trabajando por dar a conocer un poquito el mundo de la historieta, el mundo del TVO, porque son muchas horas que a lo mejor no se les agradece como se debe, pero son muchas horas, es mucho trabajo, mucha ilusión, que realmente es lo que ves cuando vas a una muestra. El año pasado se pasearon por Barcelona, por el Salón del Cómic de Barcelona, más de 250.000 personas, y este año pretenden incrementar esa cifra. Esperemos así. Así que estamos hablando de más de 60.000 visitantes diarios. El cómic interesa y mucho, cada vez más. Bueno, pues nada, toma, para ti un cómic, toma un, es un super DDT, ¿eh? Oye, super DDT, además, oye, aprovecharemos, avisamos que a la agencia de agricultura que no lo vamos a fumigar, simplemente vamos a ir leyéndolo. Eso o sea, que no es nada agresivo, nada agresivo. ¿Quieres este pulgarcito? Pulgarcito. Te vale una pasta, ¿eh? Sí, es que ese es un número especial, es un número uno. Eso es, esto. No, Martín, no te dejo tocarlo. ¿Eh? No, ¿te das cuenta? Suelta. Y no bebas ese agua. Insensato, eres un insensato. ¿No ves que vamos a poner la leyenda urbana de los virus envenenando pantanos?